Así empezaron y meta a meta, así seguía la sinfonieta. Así empezaron y meta a meta, así seguía la sinfonieta. Anoche tuve un sueño muy original, soñé que estaba en la escala de Milán. Muy grave del speaker anunció la actuación muy especial del cuarteto popular. Una alegría del violín y el acordeón y el piano con el bajo sin parar. Y aplaudido presentaron al cantor, a la luz del reflector no dejaban de tocar. Así empezaron y meta meta, así seguía la sinfonieta. Así empezaron y meta meta, así seguía la sinfonieta. Así, así es rico. Venga, empezaron y meta meta, así seguía la sinfonieta. Así empezaron y meta meta, así seguía la sinfonieta. Anoche tuve un sueño muy original, soñé que estaba en la escala de Milán. La voz muy grave del speaker anunció la actuación muy especial del cuarteto popular. Una alegría del violín y el acordeón y el piano con el bajo sin parar. Aplaudido presentaron al cantor, a la luz del reflector no dejaban de tocar. Así empezaron y meta meta, así seguía la sinfonieta. Así empezaron y meta meta, así seguía la sinfonieta. ¡Buena esa! Así, así, así. ¡Hop, hop, hop!